Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a José Antonio Roca, profesor jubilado y economista. Buenas noches, José, y bienvenido al Mundo Le Falta un Tornillo, y agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, agradecido soy yo, un gusto estar charlando aquí con ustedes sobre temas económicos y en particular sobre el tema de la previsión social, ¿no? Así es. Bueno, está el proyecto de la reforma de la seguridad social, que está en el Parlamento en estos momentos, y bueno, están ahí en tires y afloje a ver si se aprueba, si no se aprueba, si se modifica, se sigue modificando. Y bueno, la invitación, que agradecemos mucho que la haya aceptado, era para, bueno, poder tener un análisis más político, digamos, de lo que implica esta reforma de la seguridad social, más allá de los detalles que se están discutiendo. Bueno, creo que en definitiva se enmarca en un país que, como Uruguay, que tiene una enorme deuda pública, en el nerviosismo de los acreedores. No nos podemos olvidar que hay deuda pública de Uruguay que llega hasta casi fines del siglo. O sea que, digamos, aparte de la deuda de corto plazo, hay una deuda también a largo plazo, y los acreedores buscan, como todo acreedor, garantizar el cobro de sus créditos. Y entre las medidas que en general se estimulan desde ese ámbito, está un poco la reforma, o esta reforma, mejor dicho, jubilatoria, que lo que busca es recortar derechos, es disminuir de alguna forma el aporte del Estado a la previsión social. Y es un reclamo que está presente, que estuvo presente en prácticamente todas las consultoras, todas las calificadoras de riesgo, desde el comienzo del gobierno, o antes del comienzo de este gobierno, planteando la necesidad de realizar este tipo de reformas. Es más, en estos días, en los primeros días de marzo, estuvo una misión del Fondo Monetario aquí en Uruguay, o sea, cada tanto vienen un poco a hacer una especie de auditoría para ver cómo van sus intereses en los países que de alguna forma giran en su órbita. Y entre las medidas que aplaude, en cierto modo, el gobierno, está lo que ellos llaman las reformas estructurales, dentro de la cual se inscribe precisamente esta reforma jubilatoria. Que reitero, su objetivo central es, de algún modo, reducir gastos, costos, gastos no, porque no son gastos, pero reducir costos del Estado, especialmente costos sociales, para darle liquidez para seguir pagando los intereses de una deuda que se torna cada vez más gravosa para el pueblo uruguayo. En ese marco, lógicamente, aparecen una serie de elementos, ¿verdad? Por un lado, la extensión del tiempo de trabajo. Los futuros jubilados, o sea, digamos, en una etapa en la cual hoy están cobrando, o estarían cobrando por la edad, van a seguir trabajando y aportando al EPS para obtener una jubilación que casi todos los cálculos indican que va a ser menor que la que obtendrían en el sistema actual, ¿no? Y el gran argumento que está en todo esto, o uno de los grandes argumentos, es darle sostenibilidad al sistema en una concepción que olvida a mi modo de ver, que la seguridad social es un derecho humano reconocido como tal por los organismos internacionales incluso, y que debe ser garantizado, por lo tanto, también por los estados. O sea que no es una especie de seguro individual que debe tener el trabajador como se enfoca en esta reforma, sino que por el contrario es una obligación del Estado, de la sociedad, que en definitiva debe respetar este derecho, que obviamente tanto la persona que no tiene trabajo o que va al seguro de paro o que por invalidez o por enfermedad debe abandonar el marco laboral o por edad, digamos, tiene derecho a obtener un ingreso para obviamente seguir viviendo, en cierto modo, ¿verdad? O sea, creo que el tema, uno de los temas va por allí, y el otro quedaría para profundizar, es un poco el rol que aquí en esta reforma también se extiende, también se profundiza el rol de las AFAP, empresas privadas que están allí en el medio, que intermedian, que obtienen una parte, una tajada de los aportes de los trabajadores, que en esta reforma además aumentarían su tajada, y que son una de las causas de lo que el gobierno llama los déficits de la previsión pública. O sea que, en definitiva, una de las consecuencias de la existencia de la AFAP es precisamente que obliga al Estado a gastar más que lo que debiera si no estuvieran estas empresas que están allí, reitero, intermediando y lucrando con el dinero de los trabajadores, ¿no? Ahí está. José, o sea que los cambios que hay respecto a las AFAP irían a empeorar la situación que ya están generando las propias AFAP de sostenibilidad del sistema. ¿Cómo es ese tema? Bueno, en definitiva es que aquí se extiende, digamos, la obligación de los trabajadores a afiliarse a una AFAP, digamos, prácticamente a todos los trabajadores a elegir una AFAP, que ahora está limitado a los que tienen determinado nivel de ingresos, ¿no? Y además también se les amplía el espectro para poder invertir en el extranjero, lo cual incrementa los riesgos precisamente del trabajador, porque si las inversiones salen bien, las AFAP llevan su tajada. Si las inversiones salen mal, el que se perjudica es únicamente el trabajador. O sea, la AFAP no pierde nada porque lo que invierte es el dinero de los trabajadores. Actualmente, además, lo invierte en una especie de situación casi paradójica, diría yo. Porque, ¿qué es lo que hace la AFAP con el dinero que recibe de los aportes de los trabajadores? Se lo presta al Estado uruguayo. O sea que el 60% del dinero que la AFAP reciben de los trabajadores lo utiliza para prestarle dinero al Estado uruguayo, cobrando obviamente un interés. O sea, con la cual, incluso eventualmente, cuando eso mejore la rentabilidad del aporte del trabajador, lo está pagando él mismo, porque cuando paga el IVA, cuando paga el IMSS y cuando paga los distintos impuestos, cuando paga el IRPF, de alguna forma una cuota va precisamente para financiar este sistema, ¿no? Y para financiar el papel de las propias AFAP que están allí, reitero, intermediando, lucrando con el dinero de los trabajadores. O sea que ese es un elemento también que hay que considerar en todo esto, que forma otra de las patas de todas estas reformas, que por otra parte también el sistema de AFAP o sistemas parecidos solamente se implantaron en 17 países del mundo, incluso dicho por la OIT, o sea, el trabajo de la OIT en ese sentido, y en varios de ellos la situación fue revertida por el desastre que implica la existencia de las AFAP. Aquí, por el contrario, no solamente no se las elimina, sino que se aumenta su poderío, ¿no? Se aumenta su peso, su importancia dentro del sistema, ¿no? ¿Hay algún avance en cuanto a la decisión del trabajador de de decidir en qué se puede invertir en la FAP, porque otro problema de la SAFAP es que la FAP invierte, por ejemplo, en la industria forestal, en la pasta de celulosa, en plantaciones ojeras. Estoy escuchando bastante bajito, no sé si hay alguna forma de que pueda, no sé si ustedes me escuchan bien o si la radio me escucha bien. Porque yo estoy escuchando bastante bajito, no sé si me pone... Te escuchamos bien. Digamos... Te escuchamos bien. El tono, o si o si puedo... O si me puedo repetir un poco la... Repetimos la pregunta. Sí, que quería saber si hay algún avance, digamos, alguna ventaja en todo esto para el trabajador en el sentido de tener algún tipo de... influencia en lo que hace la FAP, en qué cosas invierte la FAP, ¿no? Esto de que la FAP en realidad invierte en la industria forestal, por ejemplo, ¿no? En una industria que es muy, muy controversial. La FAP tiene prácticamente una libertad bastante grande para decidir en qué invierte. El trabajador ni se entera, porque en muchos casos también, decíamos que un 60% lo destina a prestarle al propio Estado. Y otra parte también va a distintas actividades, tales como, por ejemplo, financiar la construcción de barrios privados, algunas zonas francas, otra parte la depositan en bancos privados, y el trabajador no tiene ni arte ni parte en todo eso, ¿no? O sea, simplemente la FAP le maneja su dinero con el argumento, el viejo argumento de los liberales y neoliberales de todos los tiempos, de que el sector privado invierte mejor, utiliza mejor los recursos que el sector público. Ahora, reitero la gran paradoja. ¿Qué es lo que hacen esas AFAP con ese dinero? Se lo prestan precisamente al sector público y además le cobran. Con lo cual, sería mucho más sencillo que el Estado directamente manejar a esos recursos sin tener que pagarle a ningún intermediario, ¿no? Sin tener que pagar intereses por recibir esos préstamos. Está clarísimo. José, y lo que mencionabas sobre la ampliación al tema de las inversiones, o sea, que se libera el tema de en qué pueden invertir. Eso, en este momento que está habiendo una crisis bastante importante de los bancos en Suiza y en distintos lugares, como ha pasado en bancos de distintos, en distintos años, en distintos lugares. Bueno, ¿qué implicancia tiene eso, ¿no? Bueno, hoy por hoy hay algunas limitaciones para poder invertir en el exterior. O sea, no tienen una libertad total para invertir en el exterior esos dineros. Digamos, la idea es que inviertan en el dentro del país. Ahora, esta reforma amplía esas posibilidades y le da más campo para poder invertir en el exterior, aunque eso está en propia discusión dentro de la coalición, no sea verdad. Digamos, la reforma en algunos aspectos, viste que tiene algunas discusiones internas dentro de la propia coalición para ver su profundidad. Algunos de los sectores están marcando algún límite a todo esto, pienso yo, fundamentalmente por un tema electoral. Ninguno quiere quemarse demasiado porque saben perfectamente que esta reforma es totalmente impopular porque perjudica obviamente al grueso de la población trabajadora, y entonces hay elementos que están en discusión, pero de todas formas en la idea original está en permitir que puedan ampliar el campo de inversiones en el exterior, ¿no? Como tú muy bien decís, en un momento además en el cual el sistema está con graves dificultades en distintos lugares, si esos dineros digamos sufren alguna pérdida o se pierden en ese proceso, hablando pronto y mal, el que la queda es el trabajador, ¿no? O sea que en todo esto no hay mucho misterio, ¿no? Bien, José, y el tema de, bueno, al principio mencionabas el tema del tiempo de trabajo y demás, ¿cómo que, bueno, está eso también resulta bastante paradójico, que se amplíe la cantidad de años de trabajo cuando en realidad está disminuyendo la necesidad de de tiempo trabajado, en definitiva, por la automatización, bueno, distintos avances que están habiendo, ¿no? O distintos cambios, por lo menos. Claro, al elevar la edad para poder jubilarse, y además al disminuir lo que recibe el trabajador, digamos, en el momento de jubilarse, obviamente obligan al trabajador a trabajar más años. Y en definitiva, durante un periodo en el cual hoy por hoy estaría recibiendo con esa edad, obviamente la partida jubilatoria, estaría recibiendo la jubilación, en el futuro los trabajadores que se vayan jubilando en el futuro van a tener que trabajar más cantidad de años, con lo cual, en lugar de estar cobrando en determinada edad, o sea, en los 60 y pico, van a estar trabajando y pagando, realizando los aportes, lo cual también tiene otra consecuencia también muy terrible para la juventud, porque en la medida que los trabajadores actuales trabajen más años, se cierra aún más el mercado laboral para los jóvenes, que si ahora ya tienen pocas oportunidades de trabajo, van a tener que qué sé yo, que hacer fuerza para que los viejos nos muramos para poder ingresar al mercado laboral, ¿no? O sea, digamos, un disparate, porque con el avance de la tecnología, todo eso podría permitir que en lugar de ampliar el tiempo de trabajo de la población, se pudiera reducir, y que esa mayor expectativa de vida significara una mejora en la calidad de vida, y no precisamente que el obrero estuviera siguiera trabajando hasta una edad en la cual hasta por un tema genético, hasta por un tema biológico, ya el rendimiento va mermando con los años, ¿no? O sea, no hay, digamos, hasta para el propio capitalismo es, no sé hasta dónde le beneficia que personas con 70 y pico de años estén de repente trabajando en tareas a veces muy desgastantes, porque su rendimiento va a ser mucho menor que el de cualquier joven. Pero al joven, a su vez, eso le cierra oportunidades de trabajo, ¿no? José Antonio, vamos a tener otro vez un problema similar al de los cincuentones, el famoso problema de los cincuentones que tuvimos con la última reforma de la Seguridad Social. Bueno, eso se va a ampliar, ese tipo de dificultad, porque obviamente en la medida que avance esta reforma, el perjuicio de los trabajadores va a ser mayor, porque van a recibir menos de lo que recibirían de continuar el sistema actual. Con lo cual, si hubiera alguna compensación, como la hubo en el caso de los cincuentones, todo eso generaría muchos problemas también a futuro. O si no, la otra es que simplemente no solucionen nada y el perjuicio así sería muy directo para los trabajadores que vayan entrando o que vayan llegando a edades en las cuales tendrían la oportunidad de jubilarse, pero la jubilación futura va a ser menor que la actual. Hubo una simulación, hubo un trabajo ahora de Simbe, ¿no? que en definitiva muestra con distintos parámetros o permite que los trabajadores puedan entrar, dar determinados datos y comparar lo que recibirían con el sistema actual y lo que recibirían en el caso de realizarse la reforma jubilatoria que quiere hacer el gobierno. Este problema del déficit de la Seguridad Social existe previo a las últimas elecciones, ¿verdad? Ya se conoce desde antemano que se iba a llegar a este punto. Sí, el concepto de déficit de la Seguridad Social es un concepto que es discutible. ¿Por qué digo? Porque los sistemas de Seguridad Social, precisamente por la concepción de que la Seguridad Social es un derecho humano, son tripartitos. Prácticamente en todos los lugares del mundo, desde sus comienzos fue tripartito, es decir, que tiene tres tipos de aporte: los trabajadores, las empresas y el Estado. O sea que la responsabilidad de financiar la Seguridad Social es también del Estado. Y en el caso uruguayo se agregó del todo el tema de que en un momento se disminuyeron los aportes empresariales y se sustituyeron por impuestos al consumo, como el IVA. Por allí viene un poco el tema de que es la supuesta justificación para esta reforma, que es el tema del déficit que genera el sistema. Pero el déficit que genera el sistema tiene, diría yo, tres grandes vertientes. O sea, por un lado, el hecho de que hay muchas exoneraciones a empresas ubicadas en zonas francas por los trabajadores extranjeros que toman una parte, ese aporte no se realiza. Empresas que lucran, que está, hay empresas de enseñanza privada que no realizan aportes, más allá que, bueno, está, la enseñanza está bien, pero también son empresas que lucran, que reparten, que obtienen ganancias con su actividad. Y por otro lado también la cuota, la tajada, que como decíamos, se lleva a las AFAP. O sea que incluso Uruguay es uno de los pocos países en los cuales el aporte del trabajador es mayor que el aporte de los empresarios. O sea que si se quiere garantizar la sostenibilidad a futuro, hay varios caminos a realizar, ¿no? Uno, eliminar los AFAP, como decíamos; otro, eliminar ciertas exoneraciones fiscales; y otra, de las empresas; y otra, bueno, ver bien cuáles empresas pueden aumentar su aporte jubilatorio por su parte como patronales y bueno, y ajustar por allí. Pero el camino que elige este gobierno, y obviamente un gobierno que es muy dependiente también del Fondo Monetario Internacional y de estos grandes organismos, es cargar o aumentar los costos sobre el trabajador. ¿De qué forma? Bueno, precisamente aumentando el tiempo de aporte del trabajador. Me recuerdo una canción de una murga, la Reina de la Teja, cuando decía: debe trabajar hasta el día antes de ir para los pinos. O sea, digamos que la idea de ellos es sacarle el máximo jugo al trabajador hasta el final de sus días, y por ese lado, lógicamente, disminuir los costos para el Estado, pero precisamente sacrificando la vida del trabajador, ¿no? ¿Cuál está siendo el rol del Frente Amplio en este contexto, que supongo que no le debe resultar muy fácil de defender? Bueno, aquí ya estamos en un tema más directamente partidario, si se quiere. A mi modo de ver, tiene alguna verde y alguna madura. La madura, si se quiere, bueno, es la oposición, por lo menos, que está desarrollando frente a esta reforma. A veces más tibia de lo que en lo particular yo quisiera, pero está por allí. Pero por otro lado también, el cuestionamiento al sistema de AFAP aparece muy tibio, o no aparece, por lo menos en muchos sectores del propio Frente Amplio. Además, debemos recordar que en los años que estuvo en el gobierno, no, digamos, hizo muy poquitito para cambiar esa realidad. Incluso diría yo que con cierta cuota de que, en particular, bueno, no me gusta en este caso personalizar, pero Murro en su momento hizo gran parte de su campaña con la crítica a la AFAP, y cuando fue director del BPS se olvidó, ¿no? O sea que allí no hizo nada para transformar un poco todo este sistema. O sea que a veces pasa con los políticos de que una cosa es lo que dicen mientras son oposición y otra cosa lo que hacen después cuando son gobierno, ¿no? Está clarísimo. Y después lo que otras componentes que hay del llamado déficit son, bueno, las otras cajas también que tienen su propio déficit, además de sí, EPS. También hay cajas particulares que tienen algunos beneficios que obviamente en un sistema bien estructurado deberían analizarse y bueno, entender a un sistema unificado, ¿no? O sea que todo eso también está jugando. Pero el déficit fiscal global, para algo contenido más amplio que el sistema de la seguridad social, en Uruguay tiene un componente, para mi modo de ver, muy claro, que es todo el sistema de zonas francas. No olvidemos que gran parte del parque industrial y a veces de servicios, está ubicado en zona franca y su aporte al erario público es mínimo. Por otro lado, la propia deuda pública que hoy mencionábamos, que anda por lo menos la contabilizada, por los 45 mil millones de dólares, y además hay otras deudas más ocultas, como la que va a significar el ferrocarril que se está haciendo por UPM o las reformas en el puerto, pero toda esta deuda pública tuvo su origen en gran medida, o por lo menos pegó grandes saltos por la ayuda que le dieron sucesivos gobiernos a los grandes bancos cuando estaban en dificultades. Un gran salto fue en la década del 80, cuando quebraron varios bancos al caer la tablita, y allí hubo un aumento de la deuda pública para realizar ese abrataje de los bancos. En el 2002, por allí, 2001-2002, se volvió a repetir la historia, y hubo otro salto de la deuda pública, y en todo esto nos encontramos con que aquí la gran oligarquía habla mucho de libertad de mercado, pero cuando le va mal, recurre muy directamente al Estado. Bueno, lo estamos viendo hoy por hoy con la SECA también, ¿no? Que es innegable por un lado, pero por otro lado también. Cuando tuvieron precios excepcionales por los grandes precios de que había internacionalmente para la carne, para la soja, para el eucaliptus, no hubo inversiones para buscar solucionar a veces el problema de riego para buscar alternativas. Y por otro lado también contaminan el agua, pero después cuando les va mal, enseguidita piden la ayuda del Estado. Ahora cuando les va bien dicen, el Estado no debe intervenir en economía, el Estado, el liberalismo, el mercado, qué sé yo, apareció esto de los chucu, ¿no? Está clarísimo. José, ahora te vamos a pasar con un compañero acá del programa que se llama Etérfilo Mármol, y así, y él te va a explicar, tiene una dinámica como para cerrar las notas. Queremos agradecerte muchísimo la comunicación y bueno, igual estamos en comunicación para poder analizar. Hay otros temas también que son bien, bien interesantes para poder profundizar, como esto que estaba planteando. Antonio, querido. La invitación y la que había una pregunta, y estaba, por supuesto, siempre las órdenes para lo que necesitan, digamos, en cuanto a posibilidades de intervención. Antonio, ¿cómo anda? Muchas gracias. Acá está Terfilo Mármol, le habla. ¿Cómo anda usted? Le digo Antonio porque es José Antonio, pero ya le voy a explicar por qué le digo Antonio. ¿Anda bien? Bueno, con gusto. Mirá, tengo más nombre que... O sea, algunos me dicen Colo porque en una época tenía el pelo medio colorado. Otros me dicen Tato porque era... José Antonio era Tatonio y ahí me quedó Tato en la familia. Algunos me dicen José, otros Antonio, otros José Antonio, qué sé yo. O sea, y además como tenía varios sobrenombres... Hay muchos amigos viejos que ni siquiera saben cuál es mi nombre común. Eso es bueno para tener una vidas múltiples, ¿vio? Múltiples personalidades, dobles vidas. Espero que no. Bueno, si se usa a favor de la humanidad, ¿verdad? Con fines benéficos siempre con buenas intenciones. Le digo a Antonio... Por lo menos por ahí anduvimos. Y además muchos de los casos no los elegí yo, esos sobrenombres, sino que se dieron por... diversas circunstancias, ¿no? El destino mismo. ¿Probaste a jubilarte varias veces? ¿Cómo? Se aportó por los distintos nombres, me parece que era la pregunta. Es lo único que le falta, ¿no? Que no hagan aportar doble, triple, dependiendo cómo nos llamemos. Sí, no, ya te digo, tengo... A veces cuando me llaman a casa y alguna pregunta por José o por José Antonio, mi señora dice, hay un raro que pregunta por José. Sí, claro. Ahora yo le voy a decir... Que Antonio, yo lo que la dinámica que tengo acá inicialmente es al entrevistado, le busco el nombre y el significado en la internet, y le busqué el significado a Antonio, según vio el horóscopo, no sé qué deidad es la que gobierna acá las voluntades de los nombres, pero dice que Antonio significa hombre valiente que planta cara a los enemigos. sino ¿vio? Bueno, digamos, a veces planto cara y a veces planto planta espalda, por no decir otra cosa. A veces soy más parecido a aquí de los pies ligeros. Está bien, sí, bueno. El soldado que huye sirve para dos guerras, dice. Le voy a hacer una asociación libre. Yo le digo un concepto y usted, referente a esta temática, ¿verdad? Y usted me dice lo primero o lo segundo que se le ocurra. Si le digo previsión social, ¿qué me dice? Bueno, derecho humano. Derecho humano, inalienable, inalienable, sí, exactamente. Sí. Y yo siempre los modifico un poco. Previsión social es como previo a la visión social, lo asocio yo, y en este sentido no están viendo lo que la gente necesita. Esta previsión social claro, no está viendo bien. Prever situaciones, de alguna forma, valga la contradicción, previsibles o poco previsibles, es decir, enfermedad, accidente, digamos, distintas causas que pueden llevar, o pérdida de trabajo, que pueden llevar a una persona a dificultades que obviamente la sociedad en su conjunto debe solucionar, ¿no? Debe solucionar. Y si le digo reforma, ¿qué me dice? Bueno, es un concepto muy amplio. Yo diría que reforma, como viejo que soy, diría necesidad de reforma agraria, necesidad de reforma del sistema, necesidad de reformas de otro tipo que apunten a mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Exacto. Tampoco se puede decir transformación porque vio que está también mal usada o no sé, mal vista la transformación. Y a mí me dicen reforma y yo le tengo pánico. Tuve una reforma hace poco en casa y mire, con los albañiles unos líos bárbaros y ahora unos líos bárbaros con los gobernantes con este tipo de reforma. Yo que ya me jubilé, vio, pero también velo por lo más jóvenes. Yo por suerte ya voy rumbo para Los Pinos sin tener que seguir aportando. Sí, y el problema de vio que siempre justifican este tema con la pirámide de demográfica que está invertida acá, vio. Sí, sí, sí. Y acá me parece que para dar la vuelta es una tarea faraónica, que no sé, se está metiendo en dar la vuelta, pero para otro lado. Último que le quería decir, que usted dijo, la AFAP se lleva en una tajada. Yo me animaría a decirle que le agrego, que nos están cocinando la torta, más que nada. Sí, cocinan la torta, no la venden ni se llevan una tajada, una cosa de loco. Sí. Ganan por todos lados. Hace muchos años de anillo, ¿no? Este lo cocinó, este lo echó la sal. Exacto. Y el gordito se lo comió. Eso, no están haciendo el jueguito de la manito. Pero una cosa de ese tipo, ¿no? Exacto, pero en vez de hacernos cosquillas no hacen otra cosa con la mano. Lo están tocando el culo, así le digo, perdón que lo diga así, pero es porque lo están metiendo la mano en el bolsillo de atrás donde tenemos la billetera, hay que explicarlo. Claro. Bueno, Antonio, muchas gracias. Por prestarse a esta última parte que estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Por favor, abrazos para todos, saludos a la audiencia. Y bueno, reitero una vez más, un gusto. Igualmente Antonio. Chao. Abrazo. Charlamos con José Antonio Roca, profesor jubilado y economista. Que tiene varias especialidades, ha profundizado en distintos temas, ha sido docente en distintas universidades, distintos cursos también, y tiene varios libros escritos ahí. En esta oportunidad hablábamos de la reforma de la seguridad social, aclaro, porque capaz que mañana la llamamos por algún otro tema de interés que seguro que él domina. Muy bien, y vamos a ir a un tema y a mí por esto supuesto. Hay un relajo con todo esto de la previsión social, de la reforma, me hace acordar a la imagen esa del elefante en el bazar, ¿vio? Usted sabe que van a ser cagada cuando se meten en esto. Yo te iba a decir, si yo sé si el elefante en el living, pero... No, en el bazar es más peligroso, porque seguro te rompe los platos. Porque hay vidrio, además. Y no, sí. Delicada. Y además es un paquidermo, ¿verdad? Claro. Es un paquidermo. Pero vamos a escuchar ahora... ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema, mira, que acabo de ver, justamente. ¿Cómo se llama? De Leticia Tassi. Sí. El elefante. No le puedo creer. El elefante. Increíble. En este caso, no sé si en el bazar, pero va para adelante, eso sí. Cuando respiración. Tanto tiempo lejos de vos, tanto por otras vidas, sin aviso y ni predicción, te me apareciste. Aprender del dolor para encontrarnos. Si el amor nos enseñó a aprender, aprender a cuidarnos, creo sí. Esas penas me hicieron crecer y sentirme más fuerte para estar contigo. Contigo camino de frente, soy la irreverente que cree en el amor que nace del perdón, de la sinceridad y el profundo respeto. Respeto que siento al mirarte ser tan consecuente con tus convicciones. Convicción de cuidar y amar sin olvidar jamás de cuidarse uno mismo. Uno mismo es el que se construye haciendo camino, paso no hay recetas. La receta puede ser diversa, pero lo que no puede faltar es amor. El amor es para todos igual como el agua y el aire para compartirlo. Compartirlo implica cuidarlo y eso es entre todos porque se termina. Se termina la vida, no hay duda, y un día sin aviso me iré volando. Volando quedará lo que hicimos y lo que no hicimos, vamos despertando. Despertar a cantar la canción más deseada, la que brota de la conciencia. La conciencia de caminar juntos, vamos de la mano, vamos para adelante.